Yo soy Alejandro. Proyecta tu voz de modo que se refleje en el espacio físico que habitas. Explora cómo rebotan las paredes, el techo, los objetos, las ventanas, el suelo. Permite que tu voz sea un medio para conocer tu espacio, sus dimensiones, las cualidades reflejantes de los materiales con los que está construido.